Guarichas en sus rectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo y Carlos. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas en sus rectas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, guarichas e insurrectas, un programa más, gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y también a través de www.radiocce.com. Soy Natalia Angulo Moncayo y les doy la bienvenida. Hola, buenas tardes, les habla Milena Almeida, como cada jueves, más guaricha y más insurrecta. Hola, hola, soy Mariana Alvear y les doy la bienvenida a todas, a todes, a una tarde más de temas de discusión. Hola, buenas tardes, soy Angie, un gusto compartir con ustedes una semana más. Este es Pablo y nada más les quiero dar la bienvenida porque este es un programa lleno de cosas que queremos escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy Mabe, un gusto compartir con ustedes, ¡qué felicidad! ¡Empecemos! Bien, y a propósito del Día Internacional de la Niña que se recuerda el 11 de octubre, vamos a estar conversando con un grupo de niñas y adolescentes que en este punto de la vida se vienen preguntando qué es ser feminista. ¿Qué es ser feminista? ¿Cómo llegar a serlo? ¿Se nace siéndolo? Y un montón de preguntas, un montón de mitos, un montón de situaciones de las que vamos a conversar en aproximadamente una hora, la primera hora del programa. Vamos a comenzar con una canción. Este es un grupo nuevo, no lo hemos puesto antes. La canción se llama Run, del grupo Daughter. Con ascendencia irlandesa e italiana, Elena Tonra fue criada en Norwood, Londres. Luego de ser víctima de bullying en la escuela, empezó a escribir sobre lidiar emocionalmente con la vida. Esto es Guarichas Insurrectas, vamos a iniciar y ya volvemos. To say just the beating of hearts like two drums in the grave. I don't know what we're doing, I don't know what we've done, but the fire is coming, so I think we should run. I think we should run. Thank you. opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Es importante recordar que celebramos el Día de la Niña. Actualmente, una de las protestas mundiales es que las niñas deben seguir siendo niñas y no madres. No obstante, en gran cantidad del mundo, en diferentes países, especialmente los musulmanes, siguen habiendo matrimonios pactados. Hay acciones tan terribles como la ablación. Este día hemos invitado a dos niñas encantadoras, mis hijas, Paola y Martina, con quienes vamos a conversar un poco de sus experiencias que tienen en este momento. Martina, 14 años, y Paola tiene 13 años. Hola Martina, hola Pao. Además, espérense, hoy día hemos invitado a Luciana Suárez, de 11 años, y a Alison Proaño, también a Celina Ponce, de 13 años. Las cinco, vamos a estar conversando en el programa de hoy sobre qué es ser feminista. Tienen un montón de preguntas de estas niñas y adolescentes. ¿Cómo están, chicas? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos, a mi hermana y a mí. Muy buenas tardes. Estoy emocionada de poder hablar aquí con mi prima y ser parte de esta charla. Hola, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí charlando con ustedes. Bueno, y luego de darles la bienvenida, no sé si empezamos con Mariana. Ella va un poco a hacerles algunas preguntas para empezar a conversar. Relajémonos. Vamos a calmarnos, vamos a plantearnos cosas. ¿Qué les parece, Mari? Hola, hola, chicas. Quiero tenerles en este programa y sobre todo decirles o comentarles que estamos como innovando en nuestro programa. Estamos dándole un giro, estamos refrescando nuestro programa y para eso precisamente hemos pensado en abrir nuestro micrófono a nuevas invitadas, nuevos invitados, nuevos invitades que nos permitan abrir ese diálogo y, bueno, traer nuevos temas a colación. Estamos recordando... Estamos pensando en el 11 de octubre, que es el Día Internacional de las Niñas. Y en este contexto, yo quisiera como plantearles a todas ustedes cinco chicas una pregunta. ¿Qué piensan ustedes o cómo entienden ustedes el ser niña, el ser una mujer niña, en este caso que ustedes están en proceso de crecimiento, en la sociedad en la que nos encontramos? ¿Cómo se entienden ustedes? ¿Qué es ser niña o qué es ser mujer para ustedes? Quisiera que arranquemos con esa pregunta. Vamos a ver si les damos la palabra en orden. Vamos con Pao, de ahí vamos con Luciana, de ahí vamos con Martina, de ahí vamos con Celina y de ahí vamos con Alison. ¿Qué les parece? Entonces, para mí, ser niña es algo que amo porque las mujeres son fuertes y además de eso, me encanta ser mujer porque vivimos las mejores experiencias. Y en esta sociedad ya ha pasado mucho tiempo y siento que ya estamos mejor que antes y me encanta ser mujer y niña. ¡Qué bueno! Hola, mi nombre es Luciana Suárez y yo amo ser mujer porque puedo dar mi opinión y me encanta vivir experiencias siendo mujer. ¡Ah, oh, qué linda! Bueno, para mí ser niña es jugar, divertirme. Y me agrada que en este siglo XXI tenga las oportunidades de eso, no como antes. Y en sí, ser niña para mí es ser libre, ser fuerte y luchar por todo lo que yo pienso. Buenas tardes. Para mí, ser mujer y tanto una adolescente, para mí representa orgullo y... Recuerdo que cuando yo era niña no estaba muy consciente de las cosas que podían pasar en la sociedad, pero a medida que iba creciendo me di cuenta de muchas injusticias que se cometían y muchas cosas que son terribles y me sentí asustada, pero después de conocer que todas las mujeres estaban uniendo en una lucha para hacerme sentir segura a mí, me hizo sentir orgullosa de ser mujer y orgullosa de poder, de tener a más personas iguales a mí que me ayuden a sentirme segura en esta sociedad que muchas veces me puede dar mucho miedo siendo una adolescente. Oh, gracias, qué lindo escuchar eso, que estamos juntas. Yo ahora sí quiero darles la palabra a ustedes, casi en el mismo orden. ¿Qué preguntas tienen sobre el feminismo? ¿Qué se les viene a la cabeza? Una pregunta que sería es sería ¿qué nos hace ser feministas? ¿Qué nos hace ser feministas? Fuerte, Mariana, vamos ahí. Pau, qué buena pregunta la que me haces. ¿Qué nos hace ser feministas? Creo que la condición, hace rato recuperaba lo que decía Martina, ¿no? Que las mujeres somos fuertes, que les encanta ser mujeres, nos encanta ser mujeres. Pues el hecho de ser mujer creo que nos ubica en un espacio de la sociedad bien interesante, ¿no? Y ser feministas, ¿por qué ser feministas en esta sociedad, en este tiempo o ahora? Porque es necesario que nos aprendamos a cuidar entre mujeres, que aprendamos a ser amigas, a ser hermanas, sobre todo que nos demos la mano para poder luchar y defender nuestros derechos. Yo creo que por ahí va un poco el sentido de ser feministas, ¿no? Defendernos, cuidarnos, aprender a querernos, luchar juntas. Luchar juntas. Importante eso que dice la Mariana. No sé si ya no se le escucha a la Mari, pero vamos con Luciana. Luciana Suárez tiene 11 años. ¿Qué pregunta tienes sobre el feminismo, Luciana? Yo he visto en muchos sitios web que hablan del feminismo, pero la pregunta que yo tengo, ¿cuál es la diferencia entre las feministas radicales y las feministas? Mabe, ¿quieres decir algo sobre eso? ¿Cómo lo ves tú, Mabe? Bueno, en cuanto a feministas radicales y feministas, creo que es un poco complicado, ¿no? Sobre todo eso de catalogizar algo. Pero, por ejemplo, yo cuando ingresé a Guarichas, justamente yo dije que no era una feminista radical, por así decirlo. Y yo lo podría explicar desde mi propia experiencia, quizá porque yo nunca estuve vinculada como tal de lleno al feminismo. Siempre quise defender mis derechos como mujer, pero nunca luché tan fuerte. Nunca, y quizá todas esas luchas sociales, de esas fuerzas, quizá como el idioma, o ya estar en las marchas y ese tipo de cosas que lo hacen feministas que están comprometidas al 100%, yo nunca fui tan parte de eso. Y así era como yo lo diferenciaba al feminista y el feminista, y a la feminista y la feminista radical. Pero realmente en la práctica no sé si haya como tal un radicalismo o qué tan mal visto está ese radicalismo. Creo que eso también es algo que nos podemos cuestionar en este programa. Eso de la feminista radical es un buen punto para topar. En realidad lo que nos dice la literatura y bueno, las experiencias previas es que el feminismo radical se da en Estados Unidos en los años 60, 70 y entiende como causante de toda la desigualdad social al patriarcado y esta opresión del hombre sobre la mujer. Sin embargo, como bien dice la Mabe, no sé si hoy podemos hacer una diferencia tan marcada. Somos radicales porque queremos cambios radicales y no es malo ser radical, ¿no? No sé qué piensan el resto de mis compañeras, pero yo también, al igual que Mabe, he ido encontrando que muchas veces se utiliza este término de lo radical para desprestigiar a las acciones y a la lucha. Vamos con quién nos toca, la Martina, y vamos a ver si la Angie puede contestar a lo que piensa la Martina. Hola, Martina. Pregúntale primero a Angie o a Celia, que mi perro está ladrando escandalosamente acá. Este es el reto que tenemos de hacer guarichas insurrectas, un poco conectadas todas. Celina, hola, ¿ya estás conectada? Sí, hola, buenas tardes. Ya, Celina, qué bueno. ¿Qué pregunta tienes sobre el feminismo? Tú eres chiquita, tienes 13 años también. A ver, ¿qué piensas sobre el feminismo? Yo sé que las feministas defienden los derechos de las mujeres, pero quisiera saber cuáles son estos derechos. Oh, qué bien, Angie, vamos. ¿Quieres contestarle a la Celina? ¿Qué hola, piensas tú? Celina. Sí, me encantaría responderte. Pues a veces concebimos como que las feministas, porque es lo más visible, solo luchan por el aborto, porque queremos que ese tipo de cosas estén normalizadas y se lo ve mal. Pero las feministas luchamos por la igualdad en todos los aspectos, porque nos tomen en cuenta porque si es que ya tenemos el derecho a la educación. Pero sin embargo, cuando estamos en la universidad, hay profesores que nos llegan a acosar, entonces nosotros queremos erradicar ese tipo de cosas. O si ya somos unas profesionales, porque hemos logrado este derecho. Pero en los trabajos no podemos ocupar cargos altos. Entonces, es la lucha de la igualdad en todos los aspectos de nuestra vida. Eso para mí es ser feminista. No es una lucha solo de ciertas cosas o de cosas pequeñas que a veces no son entendidas en su totalidad. Ser feministas es ser iguales a todas las personas, luchar por los derechos de todas las personas, no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad. ¡Qué chévere! Súper interesante lo que nos plantea la Angie en su respuesta y la pregunta que hace Celina también. El feminismo no solamente está luchando para defender o para exigir la aplicación real de los derechos de las mujeres, sino que también estamos muy pendientes y siguiendo muy de cerca la lucha por los derechos de las niñas y las adolescentes también. Estamos hablando que vivimos en una sociedad súper violenta, ¿no es cierto? Pero no solo con las mujeres, sino también con las niñas y con las adolescentes. Así es que nosotras, las más grandecitas, estamos aquí como para abrir campo a las más jovencitas. Y esto no es un tema tampoco de disputas por la edad, ¿no? Sino que es también un espacio de hermandad que nos permite conectarnos con niñas, con adolescentes y con las mujeres más grandes. Es decir, queremos formar una tribu, ¿no? Queremos formar un espacio de mujeres en las que todas nos sintamos identificadas y bienvenidas. Quizás tenemos hijas, quizás tenemos sobrinas. Nosotras mismas fuimos niñas en algún momento, ¿no es cierto? Y nos sentimos también violentadas o vejadas por esta sociedad. Entonces, el feminismo está planteándose construir una sociedad o permitir que se dé una sociedad mucho más amigable con las niñas, con las que vienen atrás, con las que ahora son pequeñitas, como ustedes, que están un poco aprendiendo, que están identificando un poco, ¿no es cierto?, reconociendo la sociedad en la que estamos viviendo. Así es que no es solamente por las mujeres grandes, sino también por todas, por las pequeñitas, por las medianas, por absolutamente todas, y sobre todo, y con más urgencia y con más necesidad, por las niñas, porque debemos cuidarlas. Así es. Alison, y la Mile, a ver qué le conteste. Alison, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta tienes? Yo hace unos años empecé a conocer sobre el feminismo y todas estas cosas y me he estado informando bastante. Y también hay una palabra que suelen usar, que dicen que para llegar a ser feminista primero una mujer se debe de construir. Y yo quiero saber si esa deconstrucción es necesaria y también cómo se hace para deconstruirse una mujer. ¡Wow! Mira, ¡wow! ¡Qué tremenda pregunta! Eso es ya toda una clase teoría. Bueno, yo creo que para quienes nos escuchan, deconstruir es tiene que ver mucho con el lenguaje y tiene que ver mucho con algo que se llama patrones culturales. Voy a empezar primero con el lenguaje. El lenguaje es lo que nombra, ¿no es cierto? Y cuando decimos qué es, cómo nombramos a hombres o mujeres, cómo nombramos él, ella, ellas en este momento cuando estamos tratando de definir también a otras personas de condición sexogenérica, esto quiere decir que estamos intentando deconstruir el lenguaje, es decir, cambiar el lenguaje en términos mucho más inclusivos. Pero viene otra cosa que es más importante aún, que es cambiar un patrón sociocultural. ¿Qué significa eso? Es cuando creemos que culturalmente las cosas están bien y muchas de las cosas que a veces nos han dicho los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, que así ha sido toda la vida, entonces, por tanto, así deben ser las cosas. Entonces, deconstruir significa rehacer las cosas, mirar que hay otras posibilidades de comprender y que es posible que eso que creíamos que culturalmente estaba bien, podemos verlos con otros ojos y comenzar a ver que hay cosas injustas, que hay cosas en las cuales no nos nombra, que hay cosas en las cuales nos pone muchas veces a las mujeres como inseguras. Así que muy, muy bien tu pregunta y sí creo que uno de los pasos más importantes es la deconstrucción. Perfecto. Vamos entonces con Martina y Pablo para que pueda como responder un poco a la pregunta que tenga la Martina. Hola, Martina. Hola. Mi pregunta es que muchos en mi escuela, cuando yo digo como algo del feminismo, relacionan directamente a que soy feminazi o cosas así. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay alguna relación entre feminismo y esa palabra que han creado de feminazi? Hola Martina, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera responderte diciendo que en realidad no hay ninguna relación, solamente es una forma o una manera que encuentran las personas que están en contra de los grupos de mujeres, de los derechos de las mujeres, para hacerlas sentir mal, para compararlas con algo tan terrible como los nazis. Entonces, en realidad no existe ninguna relación, solo es una forma de respuesta a la lucha que las mujeres y los aliados, aliades, aliadas, están a cada rato como que ahí, o sea, sí, y luchando. Entonces, solamente es una forma, una respuesta negativa. Pues. Es una forma de desprestigiarnos, ¿no? Pero yo te sugiero, Martina, que cuando te digan eso, tú le digas, si yo fuera feminazi, querido, vos ahorita ya serías jabón. Y ahí le tomas la lección para ver cuánto sabe de historia. Vamos a hacer un corte ahora, vamos con un poco de música. Cachitas Now es una banda tropical transfeminista autogestiva cuyo disco Chonga obtuvo una nominación como mejor álbum al grupo tropical en el 2020 en los premios Gardel a la Música. La banda se forma en el 2012 y se posicionan desde el transfeminismo, visualizando una multiplicidad de identidades trans, maricas, lesbianas, bisexuales, que desde el feminismo dan batalla por una sociedad de derechos equitativos. Vamos a escucharlas y volvemos con la segunda ronda. Había una niña una vez que siempre le gustó romper las reglas, aunque nunca entendió por qué. Ya quería usar pantalón, polleras no, pero que iba a saber de imposición. Y ya más grande vio que todo mal, ese no era el modo en el que ella quería estar. ¿Quién sos para imponerme tu verdad? Un alto flash, caer en la realidad. Mi lugar es la cocina, como toda buena mina tengo que ser femenina. Mantener una rutina que se apegue a tu doctrina. Debate sobre la relación entre mujeres, política y sociedad. Somos Guarichas e Insurrectas. Seguimos en Guarichas e Insurrectas. Acabamos de escuchar a Cachitas Now y vamos con la segunda ronda. En esta vez queremos seguir escuchando las preguntas. Ojo, nosotras las guarichas y les guariches no lo sabemos todo. Esto se trata de una conversación en donde les respondemos un poco desde nuestras experiencias, desde lo que vemos. No estamos en el rango de expertas, no estamos en el rango de profesoras, estamos en el rango de mujeres. Somos mujeres, somos feministas, el feminismo nos ha encontrado de diferentes maneras. Y bueno, pues ahí estamos conversando con niñas y adolescentes y esto está muy chévere, la verdad. Volvemos entonces contigo, Pao. ¿Qué pregunta tienes para la Mariana? Una pregunta sería, eso es cuando, cuando pasa en las calles. Esta es una pregunta, cuando pasas en las calles, ¿qué hacer cuando sufres acoso o algo parecido? Qué buena pregunta, mi querida Pau. Hay varias opciones. La primera que voy a decir es la que no tenemos que hacer, y es precisamente quedarnos calladas y seguir como que nada. Sé que es muy difícil, quizás todas hemos sufrido algún tipo de acoso. Yo personalmente lo he vivido. La primera vez que fui acosada en la calle, tendría unos 14 años. Y no supe cómo reaccionar. Y hasta el día de hoy me pesa un poco no haber reaccionado o el no haber sabido cómo reaccionar, porque te queda así como una cosa en la cabeza que te marca, ¿no? Es un recuerdo muy feo que te marca. Ventajosamente, ahora que se habla de feminismo, que se habla de estrategias de defensa feminista, hay grupos especializados en autodefensa de las mujeres. Y eso está muy chévere, ¿por qué? Porque nos enseña a autodefendernos, no necesariamente a llegar a al contacto físico, sino también un tipo de defensa que va por niveles, ¿no es cierto? El primero es que no te quedes en shock, un poco, quizás esto es un poco difícil porque no sabes cómo reaccionar, no sabes qué te va a pasar o cuándo te va a pasar, pero quizás un poco tener más activa la parte racional, consciente, para reaccionar y no quedarte callada. Es decir, si estamos en la calle, entonces gritar, pedir auxilio, pedir ayuda, y bueno, en otros niveles sería reaccionar ya con autodefensa. Entonces sí es muy importante que identifiquemos estos espacios donde podemos tomar clases de autodefensa, o también estos círculos, ¿no?, de mujeres que nos ayudan un poco a través de las experiencias que se cuentan, a tomar conciencia de que cuando somos acosadas, por más que te digan, entre comillas, un piropo, sigue siendo acoso porque están invadiendo tu espacio personal, ¿no? Están haciendo referencia a tu cuerpo, a tu condición de mujer, a tu vestimenta, etcétera. Y eso es negativo, es decir, esto no puede suceder. Entonces, mi respuesta sería responder en términos de pedir ayuda, de pedir auxilio, y si esto no funciona, acercarnos a alguna persona, puede ser algún agente, y manifestar que hemos sido acosadas. Ventajosamente ahora en la sociedad, creo que la conciencia feminista está un poco más extendida y entonces creo que nos podemos encontrar con otras mujeres que puedan ser solidarias y que puedan acompañarnos o reaccionar acompañarnos en ese momento, ¿no? Es tan difícil predecir cuándo vamos a ser acosadas o cómo vamos a reaccionar, pero mi respuesta, mi querida Pau, sería primero tener en cuenta que no estamos solas y luego, pues, nuestra voz, ¿no? Alzar nuestra voz, decir lo que estamos sintiendo y no quedarnos callada. Yo creo que eso es lo principal o lo fundamental, no quedarnos callada. Y si podemos acudir o podemos estar cerca a estos otros espacios de autodefensa o de círculos de mujeres, creo que también es una buena opción porque siempre vamos a tener un poco más de espacios para aprender a partir de la experiencia con otras mujeres. Eso te sugeriría, mi querida Pau. Así es, creo que es súper importante eso, ¿no? Porque cuando nosotras fuimos pequeñas, niñas como ustedes, adolescentes, no estábamos conscientes de que teníamos que pedir ayuda y nos quedábamos calladas y era muy frustrante y eso hacía que les tengamos muchísimo miedo a los hombres. Yo me acuerdo que estaba como instituido eso de tenerles miedo porque sabías que siempre te iban a hacer algo. Luciana, estás por ahí y vamos a ver si conversas con la Mabe. Cuéntanos, Luciana, ¿qué pregunta tienes? Yo tenía la pregunta de que cuando, por ejemplo, alguna persona en la calle, un hombre te dice, te quiero decir algo, y ya con tu consentimiento te dice, eres bonita, ¿eso ya cuenta como un piropo o sigue siendo acoso? A ver, si es con tu consentimiento, yo asumiría que ya es un piropo, pero si tú no te sientes cómoda, lo tienes siempre que manifestar, porque por más que sea, o sea, al decir con tu consentimiento, asumo que conoces a la persona o aceptaste acercarte, ¿o a qué situación te refieres? Cuando aceptas que te pregunten algo en la calle sin conocer a la... Ah, no, pues sí, o sea, si tú no le conoces a la persona, solamente estás siendo gentil y amable por responderle una pregunta, quizá cuando, por ejemplo, se te acercan a preguntarte la hora o una dirección, que normalmente lo hacen, y que genera ya ahora bastante miedo, pienso que obviamente va a generar bastante incomodidad el que te empiecen a decir que eres bonita o que se vayan por otro lado cuando tú solo estabas siendo gentil y responderle a lo que te iba a preguntar. Entonces, yo pensaría que sí ya es parte de acoso porque está invadiendo tu intimidad y tu privacidad y te está haciendo sentir cómoda, incómoda e insegura. Sí, igual. Si no le conoces, no tendría para qué decirte absolutamente nada. Vamos con, puede ser, Celina. ¿Cómo puedo ser feminista desde mi realidad, o sea, de mi edad? Yo creo que uno puede ser, el proceso es desde reconocerse, mirar a la familia, mirar a las abuelas, ese proceso de sabiduría que está dentro de la familia y que podemos desde muy pequeños reconocer las cosas que vamos construyendo y que no nos parecen justas. Pero así también mirar esa fuerza que tenemos dentro de las mujeres, esa fuerza que han tenido las abuelas siempre, por ejemplo, para mirar, para contarnos, para protegernos. Entonces eso nos va caminando, por ejemplo, en un proceso siempre de buscar justicia o buscar igualdad. Entonces eso depende ya desde la edad que vas creciendo, desde los primeros años que te vas dando cuenta, vas creciendo con nuevas cosas, con nuevas miradas, ¿no? La misma lucha desde la escuela, cuando no te quieren hacer participar o cuando quieres jugar en algún deporte y te dicen, no, tú no, esto no es juego de niñas. Entonces, ya te vas dando cuenta que eso muchas veces te está afectando en tu autoestima y desde ahí ya vas creando, ya vas creciendo, ya vas cambiando, ¿no? Andy, ¿quieres decir algo? Yo te contestaría que ser feminista desde nuestra realidad es ir generando pequeños cambios desde, porque muchas veces nosotros podemos llegar a tener esta visión de querer luchar por los derechos de las mujeres, por esta lucha feminista, pero nuestra familia no está de acuerdo. Pero ir de a poco conversando, enseñándoles a nuestros padres que muchas veces saben más que nosotros, pero en estos casos a veces se cierran a estos conocimientos. Entonces nosotros ir educando también a nuestros padres e ir tratando de transformar la realidad con las personas más pequeñas que también hay en nuestra casa, o si es que tienen amigos y empiezan a hacer chistes que están relacionados con el machismo y que ellos no se dan cuenta, entonces hacer caer en cuenta de que eso está mal y que nos afecta y que tú no eres en realidad así, o sea, no te dejes llevar por todo lo que ya está planteado por la sociedad, sino que hay que, pienso que ser feminista desde nuestra realidad es ir generando pequeños cambios que transformen a la sociedad. Y es desde nuestra familia, desde nuestros amigos, desde nuestros novios, y creo que así vamos a ir logrando un cambio gigante en el futuro. De acuerdo con ustedes, chicas. Vamos con la Martina, que converse con el Pablo. Martina, te escuchamos, y luego Alison. Ya, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la sororidad? Porque muchas personas piensan como que ya hay gente luchando allá afuera, entonces yo no necesito ir a pelear, no necesito ir a marchar. ¿Cuál es la importancia? Bueno, mi querida, yo creería que la importancia es que en esta sociedad en donde nos enseñan a que debemos estar separadas, separades, y que cada uno, cada una debe pensar por sí misma, sí misma, es súper importante. Ser sororo o ser sorora y tener empatía por las demás personas es súper importante porque es una forma de rebelión dentro de esta sociedad que nos quiere separadas. Entonces, la sororidad es este acompañamiento, como ya se había mencionado, que el feminismo busca crear como una comunidad, como decía la profe Mariana, una tribu. Busca crear una tribu en donde haya apoyo, exista una comunidad y entre nosotras nos cuidemos, ¿no es cierto? Entonces, primero, la sororidad significa resistencia contra el sistema y después también es ser parte de una comunidad de algo más grande que sirva para cuidarnos entre todas y también donde nos podamos escuchar y apoyar entre todas para poder vencer a todo lo negativo que se nos venga encima, para vencer al patriarcado incluso. Qué lindo, es cierto. Alison, y si quieres, yo puedo responder la pregunta que tengas. Sí, yo tenía una pregunta sobre las películas que concientizan sobre temas de abusos o a las mujeres o hacia las niñas. Mi pregunta es que al hacer estas películas, las actrices, sean mujeres o sean niñas, de algún modo tienen que pasar por estas experiencias a pesar de que sea actuación y si eso está bien o mal. Es una pregunta como entre técnica y medio compleja, medio existencial. No soy actriz, no podría como responder algo en específico, pero sí creo que hay que tener cierta sensibilidad para ser parte de algún tipo de producción audiovisual. Digo sensibilidad con el tema, ¿no? Es decir, hoy tenemos un movimiento bien importante de actrices del movimiento Me Too en todo el mundo, y empezó en Estados Unidos, efectivamente, justamente por las denuncias de muchas actrices en contra del sistema en general, de un director en específico que les acosaba y en algunos casos incluso se le ha acusado de violación, pero también se denunció el sistema, ¿no? El sistema que... digamos, trataba de forma desigual a las actrices en relación a los hombres actores, en el pago, en las condiciones laborales, etcétera. Y a partir de eso ha habido como toda esta sensibilidad. Me dejas pensando en que esto podría ser un lindo programa con compañeras actrices para preguntarles, ¿no? Y saber si es que efectivamente en el momento en que interpretan algún papel en relación con temas de acoso, de abuso, o alguna situación muy específica por las que atravesamos las mujeres, tiene que ver algo con una experiencia personal. En algunos casos yo pensaría que sí, pero creo que también es importante que hoy por hoy se planteen estos temas con más frecuencia en un montón de series, de películas. Vi hace poco esta Enola Holmes en Netflix, me pareció interesante, pese a que en algunas críticas le despedazan. Pero yo sí creo bonito eso porque es una película en la que la mamá que le cría y le da un montón de herramientas, un día desaparece y le deja que ella escriba su propio destino y encuentre su propia voz. Y creo que eso es bien bonito porque la mayoría de mujeres, nosotras somos más, tenemos más años que ustedes, y a muchas de nosotras algunas cosas que hicimos nos fueron impuestas más que se nos haya dejado decidir. Y creo que esa es la importancia también un poco de ver algunas historias importantes, mi querida Alison. Bueno, vamos a hacer otro corte y al volver estaremos ya cerrando el segmento de entrevistas y me gustaría que las niñas, las adolescentes que nos acompañan hoy vayan pensando en un mensaje final a propósito del Día Internacional de la Niña. Vamos a escuchar a Los Jaivas, esta canción la hemos puesto antes, pero qué mejor escucharla en este programa dedicado a las niñas queridas. Mira, niñita, es probablemente la canción más conocida de este grupo chileno, pero nunca se supo cuál fue la verdadera intención. Sin embargo, últimamente han utilizado esta canción, sobre todo en lo que fue el estallido de Chile en octubre del año pasado. Vamos a escuchar a Los Jaivas y ya volvemos. Permanente emoción. emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Somos guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Bueno, qué interesante que ha sido, Natalia, escucharles a las niñas. Hay muchas preguntas que eran, ya me estaban contando, sobre todo en, ¿y ahora qué les digo? Por la profundidad, pero además pensar que sus lenguajes y su comprensión de las cosas va más allá de lo que yo imaginaba. Bueno, vamos a empezar con Celina, dando un mensaje de despedida. Que aunque seamos niñas, podemos alzar la voz, tener un criterio para que la sociedad sienta y lo que nosotros expresamos al marchar o al informarnos. Gracias, Celina. Pao. Un mensaje que sería para el Día de la Niña sería siempre ser fuerte ante todas las circunstancias, porque muchas personas han estado en lo peor y siempre se han levantado una y otra vez. Así que eso es lo que digo, siempre ser fuertes y alzar la voz. Gracias, Pau. Luciana. Es importante amar, ser mujer y siempre dar nuestra opinión de lo que sentimos que estamos inseguras y que ahora estamos en una época donde nosotras podemos dar nuestra opinión, ser feministas y reclamar la igualdad de género. Linda. Alison, y de ahí vamos con Martina. Un mensaje que yo les daría a niñas más pequeñas que yo o tal vez más grandes que no están tan informadas es que siempre tengan en cuenta que a pesar de lo que pase o a pesar de que a veces se sientan solas en momentos como cuando en la calle nos dicen cosas inapropiadas, así siempre tengan por seguro que hay un montón de mujeres que son sus hermanas y que siempre van a estar luchando para que esas cosas e injusticias ya no sigan pasando. Gracias, Alison. Martina. Mi mensaje es que no importa si eres pequeña, si eres grande, no importa tu edad en sí, porque aún así hay gente allá afuera que está esperando de nuestra ayuda y está esperando a que alcemos la voz por ellos. Gracias, Martina. Mira, Nati, cómo cada una de las niñas ha señalado la importancia de tener voz propia, de alzar la voz. Así es. Me he quedado absolutamente asombrada, pero gratamente sorprendida. Este ha sido un segmento bien lindo. La presencia de Pau, de Martina, de Celina, de Alison y de Luciana me dejan como una esperanza muy grande, porque cuando yo tenía 11, 13, 14, 17 años, yo no tenía idea de que esto podía ser posible y en muchos casos no tenía idea de que podía levantar mi voz. No sé si Mabe, Angie y Pablo quieren decir algo para cerrar ya el segmento de entrevista. Sí, yo quisiera intervenir. Lo que quería decir es que justamente, como siempre hablando desde mi experiencia, hago este mensaje para todas las niñas y también es un mensaje para mí misma, que dejemos de tener miedo a decir yo soy feminista, a aceptar que el feminismo existe, porque realmente todas las mujeres desde niños deberían con orgullo decir que somos feministas, porque no es más que defender nuestros derechos, que exigir lo que es justo, que acabar con tanta injusticia, con tantas frases que hemos escuchado de que no porque eres mujer, tu hermano sí porque él es hombre. Hay estas cosas para hombres y estas para mujeres. Y siempre hemos estado hartas de ese tipo de cosas, pero por miedo no lo hemos dicho. Entonces pienso que el feminismo no es más que eso, que exigir igualdad, y que por eso debemos dejar de tener tanto miedo y tenerlo como algo extraño o como algo mucho más allá de nosotras, que quizá porque somos niñas no podemos decir que somos feministas. Eso. También interesante lo que dice Mabe, y como que agregando algo, y también algo que me he cuestionado bastante y he pensado bastante durante todo este tiempo con mi hermana, me di cuenta que a pesar de que son pequeñas, a pesar de que son niños, niñas, ellos y ellas entienden lo que está pasando. Desde muy joven, yo a ella le platiqué o conversé con ella acerca de lo que es la comunidad LGBT, lo que significa tal vez ser gay o cómo es que las personas gays ven la sociedad. Y ella a veces viene y me dice, es quien en la escuela le dijeron maricón a un niño, pero ellos no entienden que en realidad ser gay no es un insulto. O ella se pregunta y le da muchas iras que haya profesores que digan que la homosexualidad, porque ella, a pesar de que tiene 13 años, yo le he explicado muchas veces, es una de las que ella también decidió participar en esto, porque ella le interesa muchísimo y quiere ser más del mundo. Quisiera decir, como a modo de conclusión, es que no porque son pequeñas o pequeños no entienden o no saben, sino que desde muy temprana edad deberíamos enseñarles lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, que existe diversidad y que está bien, y lo que tenemos que hacer es abrazar esa diversidad y no hacerla a un lado, o simple y sencillamente decir, cuando sea grande tal vez entienda, sino desde pequeños inculcarles el valor de que las otras personas son válidas y pueden ser como ellas quieran ser. Por mi parte, quisiera agradecer a todas las niñas que nos acompañaron en este programa. Es muy lindo, muy interesante ver cada una de las perspectivas de cada una de ustedes. Saber que hay temas que se cuestionan y que nosotros a su edad ni siquiera nos pasaba por la cabeza, pese a ser casi cercanas en cuanto a edad. Me siento muy feliz que mi hermana y mi prima estén informadas y que estén apoyando esta lucha, porque ellas ven que hay situaciones que son difíciles, pero que hay una esperanza, como se dice, en el futuro, porque ellas desde ahora y desde pequeñas se cuestionan y critican cosas y luchan por los derechos de todas. Entonces, les agradezco a todas por participar en este programa, por llenarnos de conocimiento también y por dejarnos mirar desde una nueva perspectiva la realidad. Somos Guarichas e Insurrectas y tenemos algo nuevo para ti desde nuestra voz. Hola, soy Mariana y esta tarde les voy a comentar un poco de esta experiencia caótica, en todo el sentido de la palabra, de maternar en cuarentena. Bueno, les cuento que mi hijo nació justamente 2 semanas antes de que se declare el estado de emergencia por la pandemia del COVID. Es decir, mi hijo nació un jueves 27 de febrero y exactamente 2 semanas más tarde, el sábado 14 de marzo, se anunciaba ya el estado de excepción y bueno, 2 días más tarde, el lunes 16 de marzo, se anunciaba la emergencia sanitaria y con ella ya se daba paso al confinamiento que hipotéticamente pensamos que iba a durar un par de días, 2 semanas. Y bueno, llevamos 7 meses y medio de cuarentena, es el tiempo más o menos que tiene mi hijo también. Bueno, este tiempo de maternidad y de maternar en cuarentena ha sido y es un tiempo bastante confuso, a veces es un tiempo muy oscuro, es un tiempo a veces de mucha soledad, es un tiempo de caos, de muchos cuestionamientos, pero también es un tiempo de mucho amor, de ternura, de experimentar cosas nuevas. De hecho, cada día es como una nueva aventura, porque mi niño cada día hace algo nuevo y eso es como lo máximo que puede suceder, es como se celebran todos los días todo lo que mi hijo hace. Entonces es un tiempo bastante confuso, creo que definiría este tiempo de la maternidad como un tiempo confuso. Eso sería para mí la maternidad y maternar en estos tiempos. Creo que lo más complicado de este tiempo es y ha sido maternar sola, sin tribu, sin madre, sin primas, sin tías, sin amigas, sin mujeres que me puedan acompañar y que me puedan guiar un poco para seguir atravesando este momento, que es un tiempo también de muchos cambios, ¿no? De muchas rupturas, de muchas crisis, de crisis constantes, considero. Es un tiempo en el que se ha puesto a prueba todo lo que yo pensaba alrededor del feminismo, de la maternidad, del ser mujer, y ha puesto en tensión y en crisis también mi propia existencia, el propio sentido que yo le daba a la vida, el sentido que yo le daba a la familia, a la pareja, la profesión, a la academia, porque es un tiempo que está desbordando absolutamente todo. Un tiempo en el que trabajar en casa, hacer el trabajo del hogar y trabajar el cuidado es un trabajo también, no remunerado, pero es un trabajo, ha significado como triplicar o cuadriplicar la carga laboral mía, por ejemplo. Sí, efectivamente tengo un compañero consciente, un compañero empático, por supuesto, pero hay todavía históricamente y socialmente una gran carga que recae o que sigue recayendo sobre los hombros de las mujeres. El tema del cuidado, por ejemplo. En este tiempo de pandemia ha quedado como en evidencia o quedado muy claro que por más empáticos que sean los varones, por más sensibles o sensibilizados que estén frente al tema del cuidado, del compartir el trabajo del hogar, hay un porcentaje todavía que sigue generando una brecha amplia, que sigue recayendo sobre los brazos, las manos, los hombros de las mujeres. Y es que también el cuidado afectivo, ¿no?, está relegado muchas veces a nosotras. Y creo que en este tiempo de maternidad, de las partes más duras ha sido también el no poder tener un espacio de catarsis, o que este cuidado emocional mío en este caso no pueda estar acompañado o no pueda compartirse con otras mujeres. Por supuesto, yo conversamos mucho, hablamos mucho con mi compañero de vida, tratamos de hacer catarsis, sí, pero no es lo mismo. Es decir, los espacios de las mujeres, para mujeres, entre mujeres y con mujeres, siguen siendo espacios de muchísima intimidad y sobre todo espacios en los que nosotras nos identificamos en las otras. Y eso, por más amor, por más empatía, por más cercanía que exista con los varones, es un poco difícil que se cristalice y que se materialice, porque ellos tienen otra óptica, ¿no? Y entienden la vida, la maternidad, la paternidad, la familia, desde otros espacios. Entonces, en este tiempo de cuarentena, yo creo que si tendría que definir con un término, para mí sería un tiempo oscuro y de crisis, crisis en la totalidad de la palabra, de ruptura, de oscuridad. Pero también tienen sus momentos dulces, ¿no? También tiene su lado positivo. No con eso quisiera como irme a los extremos. Creo que este tiempo de cuarentena ha servido un poco también para romper personalmente ese mito, ¿no?, de la maternidad romantizada, pero también ese otro mito de la maternidad como un castigo y como un proceso de esclavitud. Creo que ha generado una perspectiva un poco más amplia de equilibrio para entender también, y sobre todo lo más importante, creo que es que este proceso de maternidad ha sido un proceso también de paternidad, de acompañamiento constante. Y yo creo que eso también, tanto a mí como a mi pareja, nos ha puesto en crisis para un poco dilucidar mejor el tema de la paternidad, del acompañamiento, del cuidado, la misma maternidad y el mismo sentido de familia. Eso es lo que les puedo contar por ahora. Este es un espacio bastante pequeñito, quizás en otros programas y en otros encuentros que tengamos podemos ir, o ustedes me pueden hacer preguntas por redes sociales alrededor de este tema o de esto que les estoy contando un poco, y quizás compartir experiencias con otras mujeres que están viviendo lo mismo es lo que nos hace falta, ¿no? Eso de maternar en tribu es súper necesario, y sobre todo porque es un espacio de acompañamiento, son espacios de cuidado mutuo entre mujeres y espacios de acompañamiento muy muy necesarios. Así es que ahí les dejo la inquietud, si pueden escribirme preguntas, pueden escribir comentarios, si nos pueden contar sus experiencias también, ustedes mujeres, varones que están viviendo este proceso de paternidad, de maternidad en cuarentena, sería muy interesante que podamos interactuar y generar otros espacios en otros programas para abordar los temas que a ustedes les estén preocupando también en este momento de maternar y de paternar en cuarentena. Chau, chau.

tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. No todas las niñas queremos ser princesas. No por ser niña soy débil, yo soy fuerte. Soy niña y soy valiosa, inteligente y capaz de ser y hacer lo que yo quiera. Desde que somos niñas, a las mujeres se nos ha impuesto lo que debemos hacer, cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué decir e incluso qué sentir en cada situación. Con el paso del tiempo, son más los movimientos que apoyan a las niñas en situación de vulnerabilidad para que puedan hacer valer sus derechos e incluso apoyar a otras niñas. Alrededor de 100,000 millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Como observa ONU Mujeres, la agencia de la ONU encargada de promover la igualdad de género, las niñas van al colegio, ayudan en casa, trabajan en fábrica, hacen amigas y amigos, cuidan de sus familiares mayores y menores, y se preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía. Por tanto, su progreso no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, sus comunidades, las naciones y el mundo. Hoy, más niñas asisten a la escuela y la terminan, menos niñas se casan o se convierten en madres mientras aún son niñas, y más niñas tienen acceso a la salud y a las competencias profesionales que necesitan para sobrevivir. Como empresarias, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están liderando y promoviendo un mundo que sea adecuado para ellas y para las generaciones futuras. Todas las niñas tienen un potencial ilimitado, y a pesar de normas de género nocivas que siguen influenciando su vida, las niñas están rompiendo las barreras erigidas por los estereotipos y las exclusiones. Dicen que soy una princesita de papá. Mi color favorito es el rosa. No me gusta ensuciarme. Me da mucho miedo trepar árboles. Mi aspecto físico me limita. Solo pienso en la moda. Debo dedicarme al baile. Dicen que nunca seré buena en matemáticas. Me dijeron que nunca sería capaz. Importa más mi imagen que mi voz. El mundo está lleno de mucha información. Tenemos que ser delicadas, princesas, organizadas. Nuestro sitio está en la casa. Solo las niñas son valientes. Dicen que soy femenina cuando canto, pero no cuando juego fútbol. Dicen que las ciencias no son cosas de chicas. Somos mucho más de lo que piensan. Tengo derecho a vivir de acuerdo a mi potencial. Soy una líder. Soy una líder. Soy una líder. Yo soy una lideresa. Soy la generación del cambio. Como pudimos escuchar en la campaña realizada por UNICEF, cada una de nosotras tiene el poder de generar un cambio a través de la abolición de estereotipos, del apoyo a las niñas reconociéndolas como inteligentes y valiosas, sin sexualizarlas y encasillarlas. No hay nada más poderoso que una niña que conoce sus fortalezas. Las niñas son imparables. Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Pablo y María Beatriz. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a few wedding bells I never hear. Joseph, won't you name a day?

Mantente en pie de lucha con Guarichas e Insurrectas. ¡Que siga la música! Feeling. Had it all. Oh. somos más fuertes. Juntas somos Guarichas e Insurrectas. Pretty, pretty cheap. 1, 2, 3, 4. Je vais vous raconter quelque chose si ça vous dit. Un samedi dans Paris, je m'apprêtais à sortir. Je m'apprêtais à sortir. Je vais vous raconter quelque chose si ça vous dit. Un samedi dans Paris, je me pressais à sortir. Je me sentais libre, je me sentais respirer. Et même ivre de toi, de nous, de tout ce qui ne tourne pas. Je pourrais bouger le monde pour toi, tu le sais. Mais je suis tombée dans un rêve. À deux on pouvait voir la mer. Mais tout ce qui m'entoure a disparu. Je suis tombée dans un rêve. À deux on pourrait voir. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Okay. gusto haber compartido con ustedes esta tarde en Guarichas Insurrectas. Nos veremos la próxima semana. No se olviden, cada día más guarichas y más insurrecta y siempre rompiendo fronteras. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Guarichas Insurrectas. Recuerden que cada jueves traemos temas para plantearnos, para analizarlos y para criticarlos. Hasta pronto. Qué lindo programa el de hoy. No se olviden seguirnos por Spotify. Les envío un gran abrazo a todas las niñas que estuvieron esta tarde con nosotros y también un abrazo a todos quienes nos escucharon. Recuerden, todos los jueves aquí vamos a estar listos para otro programa. Gracias, esto ha sido Guarichas Insurrectas, gracias a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes también nos encuentran en Facebook. En Facebook damos una batalla súper grande y bueno, estamos todo el tiempo colgando contenidos. Ustedes nos pueden seguir como Guarichas Insurrectas. Hasta la próxima semana. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz, Pablo y Carlos. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas Insurrectas.